Estrellas y mar, ya cantan sin cesar. No paro de soñar su esencia sensacional. Su mirada miel se tienta a conquistarme. Yo le digo ya, ya no puedo más, vete ya de aquí, no me quiero enamorar otra vez de ti. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Acerca a mí, no me puedo mover, su mirar tan sutil me quiere convencer que ya no queda más, me tengo que quedar. Tan grande amor, a su tan fácil.